Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, en mis queridos animales, con el tierno infante Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, viejo zorro? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Estoy un poco de la voz allá, pero el resto del cuerpo está para acá. ¿Has estado cantando? He dado todo en el Perelló, tanto puente y tanta fiesta y todo esto. ¡Qué maravilla! Ahí, analizando los gallipatos y todo eso. Sí, analizando los gallipatos. Bonita manera de expresar otras cosas. Bonita manera de analizar los gallipatos. Y Atacomis, muy bienvenidos a todos. Pues bueno, este sábado, mis queridos animales, vamos de super consejeros animaleros. Tened a mano una libreta si es preciso para apuntar, porque hoy es el sábado del consejo animal. Prácticamente vamos a abrir la boca para dar consejos. ¿De qué? Por ejemplo, ansiedad por separación, ¿qué hacer en casos así? Fobias, 10 minutos de ejercicio sencillos con tu perro que lo tranquilice, remedios naturales en casos de dermatitis y también, very important, cómo actuar de forma rápida y casi heroica en caso de que nuestro perro haya tocado con su lengua una oruga de la procesionaria, que ya hemos hablado de este tema, ya lo sé, pero no de este proceder. Así que muchísimo ojo. Y consejos aparte, sabremos también de las terapias asistidas con animales y sus beneficios sin fin. Para ello, aquí tenemos a dos monstruos del sector. Son humanos, van a dos patas y un cerebro al servicio animal. La adiestradora canina, experta en modificación de conducta y terapias holísticas, Helga Figueroa, muy bienvenida. Hola, buenos días. ¿Estás tranquila? ¿Ves? No pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. Ramiro, puedes estar tranquilo. Me ha gustado esto que has dicho. ¿El qué? ¿Cómo era, no? Es que he tardado tanto en entrar que se me... El estrés por separación. Sí, el estrés por separación. Es peor el estrés cuando no te separas. Por ajuntamiento, si te ¿no? marean mucho en casa y no te separas, ahí sí que tienes un ahí estrés. Está. Bueno, también sí, lo tocaremos en otro programa. No, lo tocamos en el mismo. Si quieres, dejamos un pequeño apartado para ello. Perfecto. Estaba loco porque me dijeras que sí. Realmente la ansiedad no es por separación, es precisamente por estar muy apegados el dueño y el perro. Por demasiado apegamiento, sí. ¿No? Muy bien. Bueno, también tenemos al veterinario del Hospital Valencia Sur y la Clínica Veterinaria Silla, Pedro Swayway. Muy bienvenido de nuevo, Pedro. Hola, buenos días. Encantado de volver a estar aquí con vosotros. Además, es que casi te has quedado en Filipinas. Yo te agradezco que hayas tenido el detalle de decir, si a mí me llaman de mis queridos animales, cojo un avión y voy para allá. Es prácticamente lo que hice. Y yo también. Pues yo también estaba en Filipinas, que no te lo había dicho. Bueno, sí, ayer, lo dices por el Perelló, por sus campos arrozales de arroz. Claro, arroz. Están rodando una película sobre un reportaje sobre ti. Del arrozal de Filipinas. Muy bien, y más cosas, todas ellas después de publicidad, así que nos vayas muy lejos, que os persigo y os encuentro. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Queridos animalillos de cuatro, dos, tres patas, o ninguna, porque ahí está el caballito de mar también, no tiene ninguna con pata. Sus pequeñas aletillas. Que me estaba equivocando porque iba de gracioso, pero no. Siempre aprendo de ti, Ramiro, no sé cómo lo haces. Pues yo tampoco. Bueno, una cosa muy importante, atención a todas las protectoras, refugios y particulares. Los que hayáis perdido vuestro perro, meteros en la web del Levante, en el apartado de mascotas, y podéis subir la foto de vuestro animal, que de verdad que hay muchísimas entradas, miles de entradas, no estoy exagerando, y podréis encontrarlo. Es muy sencillo, es levante.emv.com. Y ahí aparece rápidamente. Es una palabra valenciana, com. y o mis queridos animales, rápidamente lo tenéis. .com también. También las protectoras, los refugios que tenéis, esa cantidad de animales en espera de adopción, ahí tenéis un hueco, un apartado para vosotros. Un trocito de corazón de Levante. Un trocito para que se están realizando adopciones a partir de la web de Levante, es completamente gratuito, que lo sepáis, para protectoras y particulares, por supuesto. Y bueno, aquí estamos para dar buenos consejos, los profesionales, como hemos dicho, Helga Figueroa y Pedro Suay, que ha venido desde Filipinas, con todo su saber, encima agrandado por esa filosofía oriental que me imagino que te habrá servido. Y ¿no? por esta estatura tremenda también. Y bueno, vamos a empezar por ese estrés por separación. Helga, cuéntanos, que mucha gente le pasa, se va a trabajar después de las Pascuas y de repente cuando vuelve el perro está muy mal, o está muy nervioso, o se ha quedado sin sofá, o estas cosas que suelen ocurrir. Bueno, lo vemos sobre todo con el día a día. A mí me llama mucha gente porque cuando deja para ir a trabajar a su mascota, a su perro en casa, y cuando vuelve pues encuentra orines, defecaciones, el sofá destrozado, bueno, de todo. Entonces, es un problema y puede conllevar pues hasta el tener que deshacerse del animal muchas veces porque no saben qué hacer. Entonces, lo ideal es que cojan y hablen con un adiestrador, un educador canino, que les asesore de cómo modificar eso, porque eso se puede solucionar. Sobre todo, cuanto más joven es el perro o menos tiempo lleva en la familia, más fácil es ponerle solución, porque suele ser un problema que creamos nosotros, no que lo lleva el animal. ¿Y qué solución es no estar tan cerca de tu perro, no darle besitos? Vamos, ignorarlo. No solamente se dedica a ignorarlo, es un estrés, es una ansiedad que sufre el animal y como cualquier situación de estrés o de ansiedad requiere un tratamiento. Nosotros, por el tipo de terapias que realizamos nosotros, englobamos todo, desde la alimentación hasta ejercicio físico, ejercicios mentales, de olfato, ejercicios de obediencia y luego también es modificar la conducta del dueño. Muchas veces lo que ocurre es que en vez de tratar al perro como un animal que es y cubrir sus necesidades, lo que hacemos es intentar suplir unas necesidades que nosotros tenemos con el animal. Entonces convertimos al perro en nuestro bebé, en nuestro niñito, y eso hace que el perro tenga una pequeña crisis de identidad y no sepa realmente lo que es ni qué tiene que hacer. Vale, sí, como eso, a mi perro ni me lo toques, como decía el otro día Ramiro, ¡Asunción, no me lo toques! ¡Asunción, esa cosa, ¿no? Esa gusta, cosa visceral. ¿Cómo te gusta atacarme? Vale. A la hora de tratar al animal, lo que hacemos, pues muchas veces, hoy en día cada vez sabemos más que somos lo que comemos, entonces pues lo que solemos hacer para reducir la ansiedad es darle una alimentación pues más acondicionada a lo que es el perro, darle un pienso de calidad, eso también influye. Aumentamos, por ejemplo, lo que son omega 3, omega 6 en lo que es el animal, ácidos grasos, oleicos, DHA, eso ayuda. Y luego cogemos y ayudamos a los propietarios con una serie de ejercicios, pues abandonando periódicamente y poquito a poquito al animal en una habitación, es decir, separándonos poco a poco de él y dejando que el perro vaya por el suelo, que olisquee, que olfatee, que es lo que tiene que hacer, que se junte con otros perros, que no lo tengamos tan en esa burbuja que lo meten algunos propietarios. Bueno, claro, lo que pasa es que tú te vas a trabajar 8 horas y 8 horas que el animal está solo. Sí. El perro es un animal gregario, lo que lo normal es que esté pues con más perros, pero está solo en casa. Si quizás hubiera guarderías... Existen. ¿No? ¿Guarderías para tenerlo 8 horitas simplemente? Existen. Hay algunas tiendas de animales que ya tienen este servicio de guarderías. Yo, por ejemplo, colaboro con algunos comercios que tienen este servicio, que entregan al perro a las 8 de la mañana y lo pueden recoger a las 8 de la tarde perfectamente. Lo sacan 3 veces a pasear y dentro de lo que es la guardería pueden coger y convivir con otros perros. Nosotros también ofrecemos algunos servicios de guardería, pero vamos, si alguien quiere coger y tener estos servicios, pues que se ponga en contacto con nosotros y nosotros solemos recomendar la guardería más cercana a su domicilio o a su trabajo para que puedan coger y ayudarles a esto. Pero eso no es una solución. No es una solución, claro, porque cuando la cosa se ha convertido ya casi en una fobia, ¿no? Que es una fobia a quedarse solo... hay que recurrir también a algo de medicación o simplemente tú como parte de terapia natural que sueles emplear o a nivel de ejercicios, ¿qué recomiendas? Yo, por ejemplo, no soy parte. Bueno, yo al principio es que yo no soy veterinaria, por tanto no doy medicación, ¿vale? Sí que puedo coger y asesorar a la hora de que puedan coger y tener algún suplemento alimenticio, porque la alimentación es muy importante. Un perro, por ejemplo, que tenga carencias en parte de su alimentación, Pedro me puede coger y corregir si estoy, si me equivoco, vamos, pero vamos, puede coger y traducirse en más estrés en un animal. Entonces, una alimentación correcta ayuda. Pero es igual que nosotros. Si tú te pasaras sola en una habitación sin hacer nada, un día tras otro, otro, 8 horas, llegaría un momento que te tirarías de los pelos. Claro. Entonces, ¿qué, Helga? Pues entonces lo que podemos hacer es ayudar al perro para que en ese periodo de tiempo esté esto activo. Luego también podemos ayudarle generándole confianza. ¿Un juguete? ¿Juego de cartas? No, por ejemplo, existen juguetes como por ejemplo el Kong que ayudan. También existen otros tipos de mordedores, porque el roer para un perro, que es por lo que nos encontramos las patas de las mesas y las sillas muchas veces roídas. El roer para un animal le tranquiliza, es como para un niño el chupete. Entonces, un perro que tiene ansiedad, le das algo para roer, deja de morderte la pata de la silla y empieza a morder, pues por ejemplo, un asta de ciervo. Eso además le ayuda con sales minerales, con vitaminas, etcétera. Es un sustitutivo, bien, no ya, es una solución. Ya vamos bien. Pero algo vamos, para roer, un juguete. Eso. Pero yo creo que eso ya se le han ocurrido a los propietarios. Digo, pero el problema es que se lo dan justo cuando se van. ¿Ah? Entonces el perro asocia el juguete a que el propietario se va. Al final acaba cogiendo y repeliendo el juguete porque significa que su protector se va. Hay que dárselo. Lo había pillado, ¿eh? Y con los juguetes tú ibas a decir que le dejara un mecano. Te he visto venir. Y no, tiene que también ser. Hay mecanos, pero claro, esos tienen que jugar con ellos. Con el mecano tienen que jugar con ellos los propietarios. No son, hay juguetes para jugar junto con el propietario, que también es una buena terapia. Sí, además Trixie tiene una gran modalidad de juguetes de este tipo, ¿no? De inteligentes, ¿no? Sí, pero esos juguetes tienen niveles. Eso lo tienen que saber los propietarios a la hora de comprárselo. Que en la tienda que lo compren les asesoren correctamente. Sí. Hay algunos que incluso tienen 2 o 3 juegos de diferentes niveles juntos. Sí. ¿Vale? Y esos juguetes de Trixie van muy bien porque hace actividad mental el perro. Y también le genera confianza. Porque ahí vamos a que si yo hago bien una cosa, tengo premio. Y no tengo ningún castigo por hacer cosas mal. Entonces, generando confianza al perro, también le eliminamos miedo. De acuerdo. Una persona que tiene confianza en sí misma ya no tiene tantos miedos, pues un perro ocurre lo mismo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Dejarles música, algo de eso? No. Yo no suelo porque si no tengo música cuando yo estoy en casa, ponerle música al perro cuando yo me voy es decirle me voy. Entonces, vale. Lo que no hagas cuando tú no estás, no lo hagas cuando el perro está solo. Entonces, lo que quieres decir es tener toda la actividad posible con tu perro cuando estás con él a nivel de juego, para que luego, cuando se quede solo, se quede tranquilo y simplemente durmiendo. Lo normal es que cuando un perro cuando está solo, pase muchas horas durmiendo. Además, los perros muchas veces gestionan la ansiedad durmiendo, es lo habitual. Cuando hay un problema de ansiedad por separación, no solamente es dejarle un juguete al perro, es trabajar la confianza con el perro, con una serie de ejercicios, y luego dedicarle 15 minutos de calidad a tu perro al día. De acuerdo. ¿Y el despido, la despedida de tu perro? No existe. O sea, ¿Tú cuando te vas de habitación, te despides de tu perro? No. Pues cuando te vas de casa tampoco. Él no tiene la sensación de tiempo que tenemos nosotros, no la tienen. Ellos no calculan cuántas horas ha ido mi dueño. Entonces, yo ya te digo, el decirle a mi perro cuando me voy de casa, oye, que me voy, estate tranquilo, lo único que puede hacer es generarle más ansiedad. Entonces, yo me voy. Una pregunta. ¿Y pero si él sabe que te vas, ¿eh? Si no le dices nada y él está tranquilamente ahí, de repente dice, ¿dónde se ha marchado esta? Ya, y se mosquea y le entra, ¿sabes? O sea, puede, ¿no? ¿O no? Yo realmente, un perro que está sano, que está tranquilo. Cuando se va su dueño de una habitación para otra, no le genera ansiedad. Sin tampoco embargo, le genera ansiedad cuando te vamos. Mi gata, cuando me ve hacer la maleta, sabe que me voy, entonces empieza a hacer unas carreras por el pasillo impresionantes. Sí. ¿Pero de alegría? Claro, es muy buena pregunta. Claro. Una pregunta. Yo creo que es de alegría, porque eres una paliza ahí con la gata. Mi gata! Es un bebé. Os voy a contar una anécdota. El hace 2 días, cuando sí. me fui del Perelló, que mi gato había estado bastante tiempo cazando allí en el ratones, Perelló, sí. Cuando vio el movimiento de las maletas, bueno, no creo que ni lo viera, se escondió y tardamos 1 hora y media en encontrarlo. Al final, los perros no son tontos. No, era el gato. Pero que cuando sabe que nos vamos a ir, no le gusta el viaje con el transportín y todo el tema, y estuvimos 1 hora y cuarto, y al final en una habitación donde habíamos entrado, la habitación esta de los cristales que hay arriba, los cuadros, y habíamos entrado todos, y no me puedo imaginar dónde se puso, qué hizo, pero lo hace siempre. Entonces, claro, ellos saben cuando tú te vas, pero claro, no es lo mismo irte de vacaciones, me imagino, que hay movimiento de maletas y trasteo, incluso algún mueble también se mueve, que el día a día. A ver, nosotros, yo al menos soy partidaria de asociar las cosas a algo bueno para los animales, ¿vale? Para ponerte un ejemplo, el transportín. Muchos propietarios, por ejemplo, lo asocian a algo negativo. Cuando castigo al perro, lo castigo a su transportín. Bueno, pues yo cuando quiero premiar a mis perros, una de las cosas que... Yo tengo el transportín abierto en mi casa todo el día. Tienen asociado el transportín a algo agradable. ¿Qué ocurre? Que un mismo elemento es neutro. Pero unos perros lo tienen asociado a algo negativo y otros a algo positivo. Entonces, lo que tenemos que asociar nosotros es nuestra salida o nuestra llegada con algo positivo. Si el perro está entretenido haciendo otra cosa, ni se da cuenta de que nos vamos, ni se da cuenta de cuando volvemos. Él no va a tener un reloj mirando, lleva 3 horas fuera, lleva 4 horas fuera. Ajá. ¿Dónde se habrán metido? Bueno, ¿vale? Pero claro, pero si lo momento, sí, estoy nervioso, me como el sofá, me como tú lo has dicho, estoy nervioso. Entonces lo que tenemos que mirar es por qué motivo está nervioso ese perro y solucionar el motivo. Él no está nervioso porque nos hayamos ido. Los nervios son producidos por otra cosa. Entonces, la ansiedad por separación simplemente es una sintomatología de otro problema, que suele ser ansiedad, sobreprotección o miedos. Entonces, nosotros lo que tratamos son esos problemas. Uh-huh. Lo que pasa es que se soluciona, al solucionar esos problemas, se soluciona la ansiedad por separación. Uh-huh. Pedro, ¿tienes algo que decir a todo lo que estás oyendo? Bueno, a ver... Estoy muy de acuerdo con Helga en el tema del transporting. Los lobos, los carnívoros en general, tienen guaridas y en la guarida es donde se sienten realmente tranquilos, con lo cual muchas veces ese nicho que la gente ve como negativo, si tú al perro desde pequeño lo acostumbras a que esté en el transporting, es muy positivo y de hecho pasar un rato a veces con los animales estando ellos dentro del transporting y tú incentivando el juego, entrando y saliendo, se quedan muy tranquilos. En cuanto a lo que ha comentado de la dieta, de la alimentación, es muy importante añadir muchas veces suplementos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido que lo que hace es ser un precursor de la serotonina, que es, digamos, la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, se ha visto que concentraciones elevadas de triptófano producen cierta relajación emocional en los perros. De hecho, hay un producto en humana que también lleva triptófano, que sale hace poco por la tele, que dice el suplemento en triptófano y mira la vida de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha visto que estas suplementaciones junto a ácidos grasos y los DHAs funcionan muy bien, pues son moléculas que en principio no producen ningún tipo de interacción o efecto secundario, pero sí que pueden producir este condicionamiento, esta relajación. También estoy muy de acuerdo con Helga en cuanto al error tremendo de la humanización del perro. Creo que es un error muy grande cuando el propietario descarga de una manera emocional y racional hacia un perro un tipo de sentimientos que no son recíprocos. Entonces, eso es lo que realmente genera un desorden emocional en el perro, el cual la manifestación principal suelen ser estos desórdenes como micciones, defecaciones y para mí, casi os diría la más importante, la vocalización, porque esto es un problema muy serio, porque que el perro se mee en casa, bueno, se limpia y si se caga también se limpia, pero cuando vocalizan, que ya empiezan a los vecinos a molestar, ahí ya estamos entrando en temas más serios, porque yo pues al año tranquilamente 5 o 6 denuncias meten los propietarios por vocalización de sus claro, animales. Porque empiezan a ladrar y están todo el día ladrando y ladrando. Pero bueno, claro, es que también hay dueños que se van el fin de semana y se dejan al perro solo. Entonces es una forma de llamar la atención. Yo lo que te estoy comentando, siempre tenemos que plantearnos en la base de lo que es la mayoría. La mayoría de los dueños no hacen eso. Cuando se van fuera un fin de semana, lo que hacen es dejarlo en una residencia, en una guardería o al cuidado de un familiar. Uh-huh. Eso es lo habitual. Si nos ponemos ya en casos extremos, es que nos vamos a maltrato animal prácticamente. Ya, eso ya sería ya otro apartado. Es otro apartado. Bueno, resumiendo, no humanizar tanto a un perro, porque uh-huh. es un perro al fin y al cabo y nosotros somos humanos. Y bueno, y tener en cuenta todos estos consejos que habéis dado. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Somos adaptables. Pues aquí estamos en Mis Queridos Animales de nuevo y os comentamos. La Fundación Affinity amplía las terapias con perros a 6 centros de menores tutelados con el programa de terapias asistidas Buddies. ¿En qué consiste? ¿A quién va dirigido y qué beneficios aporta este programa que ya se ha hecho una vez? Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Rodríguez, responsable de comunicación, que nos lo va a contar. Hola, buenos días, Laura. Hola, buenos días. Bueno, primero, daros la enhorabuena. Muchas gracias. Porque, bueno, os apoya la consellería, tengo entendido, ¿no? Sí. Y, bueno, eso es una cosa buena, que se impliquen las instituciones en este tipo de programas. Sí, sí, sí, pues es una súper buena noticia, claro que sí. Estupendo. Pues, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste el programa Buddies? Bueno, pues a ver, Buddies es un programa de terapia asistida con animales, ¿vale? Que consiste en un curso de educación en positivo, uh-huh. Que protagonizan unos adolescentes que están pues tutelados por la Generalitat, son jóvenes que viven en centros residenciales. Entonces, bueno, los adolescentes aprenden a educar a los perros con un método de adiestramiento en positivo que hace mucho hincapié tanto en el bienestar de los propios chavales como de los animales. Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, ¿y de qué forma se trabaja, aunque sea resumiendo? Los chicos lo que aprenden a través de métodos como el clicker, ¿no? Que es el adiestramiento en positivo, aprenden a adiestrar a los perros, ¿no? ¿Qué pasa? Esto lo que les abre son vías de comunicación con los adultos, ¿no? La relación con los perros hacen que los chicos se abran emocionalmente y que los profesionales que están trabajando con ellos, los psicólogos, los terapeutas, puedan trabajar una serie de objetivos con estos chicos que tienen, digamos, pues un pasado difícil, ¿no? Uh-huh. Y a través del vínculo que se crea con estos animales se consigue que refuercen su autoestima, se consigue también que toleren mejor la frustración, ¿no? Que tengan una mejor relación tanto entre ellos como también con sus educadores. Realmente hemos visto que hay infinidad de beneficios con esta terapia y además los chicos lo valoran muy, muy positivamente. Bueno, y me imagino también que el hecho de educar, de ser los responsables de educar a un animal, eso les hace pues tener su sentido de la responsabilidad más alerta, ¿no? Más Totalmente. Desarrollado, de empezar a desarrollar eso porque hay alguien que depende de ellos. Claro, digamos totalmente. Que el papel de víctima cambia, ¿no? Sí, sí. Esto es justamente algo que vemos en las terapias asistidas con animales. Hay otros colectivos que también tienen este beneficio, como por ejemplo la gente mayor, ¿no? Que de repente pasa a ser alguien que es cuidado en una residencia geriátrica. En este caso, con los adolescentes que están tutelados, pasa algo similar. Están en un centro, ¿no? Y es muy bueno que le podamos dar una responsabilidad. En este caso, el adiestramiento, ¿no? La educación de unos seres vivos con los que crean unos vínculos muy especiales. Pero al mismo tiempo, como es algo que no es fácil educar a un perro, también desarrollan la frustración, el ver que no siempre todo sale a la primera y que, sin embargo, con constancia lo pueden acabar consiguiendo. ¿Cuántos perros ahora mismo hay? Pues son sesiones en las que se trabajan, pueden llegar a ver hasta 4, 5 o 6 perros. Lo que sí que hacemos es irlos cambiando. Hay algunos perros que quizás sí que son de referencia, se mantienen a lo largo de todas las sesiones, pero hay otros perros que, digamos, van a sesiones puntuales porque nos va bien por un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un caso de uno de los perros que cogimos de una protectora y que se preparó para que fuera un perro de terapia y que a través de su historia, de una historia de abandono del perro, pudieron tratar en el grupo con los chicos el tema tan tabú, digamos, del abandono, que obviamente muchos de ellos pues han vivido en sus propias carnes. Y a través de la historia del perro, algunos de los chicos pudieron expresar emociones, sentimientos, cosas que, bueno, tenían guardadas, ¿no?, ocultas y que los profesionales con terapias más convencionales no habían conseguido sacar. Y a través de este vínculo de las historias con los animales, los chicos se sienten más seguros, con más autoestima y consiguen expresar sentimientos que de otra forma no lo harían. Desde luego, Laura, no dejamos de sorprendernos una y otra vez con todos los beneficios que nos pueden aportar los perros. Y bueno, pues estupendo, estupendo, y enhorabuena de nuevo por esa segunda etapa que estáis poniendo en práctica. Muchísimas gracias, Laura, y seguimos en contacto con la Fundación Affinity. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues bueno, como decíamos, siempre nos llevamos gratas sorpresas con los animales, hasta en las terapias, hasta incluso con nuestros traumas infantiles o en situaciones de riesgo como están viviendo estos chavales, pues unos animales siempre nos ayudan, los perros en este caso. Pero vamos a tocar, a dejar ya claro ese resumen, eso que queríais aportar de más a la ansiedad por separación, Pedro y Helga. Bueno, pues yo quería coger y comentar que una de las cosas que solemos trabajar con la ansiedad por separación, unos ejercicios que pueden hacer los propietarios para coger, divertirse con su perro, que el perro coja confianza con nuevos objetos o con el propietario, desgaste energía, son trabajar 10 minutitos o 15 minutitos en casa con su perro. Jugar. Y jugar no significa solamente lanzarle la pelota al perro y que lo coja, porque es un juego bastante estresante, sino realizar, por ejemplo, juegos de olfato. Uno de los juegos de olfato, muy sencillo y que la mayoría de la gente conoce, es hacer con comidita un caminito a lo largo del pasillo de casa y que el perro lo vaya siguiendo y comiendo la comida. Eso suelen comentarlo bastante los propietarios. Otra de las cosas que podemos hacer es la cena de la noche, en vez de dársela en el plato, esparcírsela a oscuras por la cocina y que el perro la vaya buscando. Vaya, eso, sé de alguna que oye eso y se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, es comida seca, estamos hablando de comida seca. Eso se lo das a los nanos para que lo haga y perfecto. Sí. Les gusta. Y otra cosa que jugamos mucho con los nanos, por ejemplo, es la llamada, ¿vale? Son juegos que, gastando 15 minutitos en casa, estás haciendo muchas cosas y reforzando también vínculos con el perro y con los nanos. Por ejemplo, si tienes varios nanos o si sois varios en casa, cada uno esconderse en una habitación, normalmente aconsejo que primero lo hagamos en la misma habitación, cada uno en una punta, y que llame uno al perro y le dé un premio cuando vaya. Que llame el otro al perro y, ¿cómo le llamamos? Aquí. Por ejemplo, Buddy, aquí. Aquí, Buddy. Y cuando venga el perro, le damos un premio. Y van jugando a alternarse. Y cada uno lo va llamando. A ver cuántas veces va el perro a cada uno. Una vez que el perro ya sabe cómo hacer ese juego, que cada uno se vaya escondiendo en una habitación diferente. O sea, que estás jugando al escondite con ellos. Exacto, es un perfecto juego al escondite. Y tienes ahí a los niños distraídos. Y al perro también. Y lo que hacemos es reforzar la llamada con el perro, que también es muy importante, y que el perro coja y realice una actividad. Ya te digo, para que el perro lo canses, es preferible juegos mentales o de olfato que el perro esté corriendo una hora por la calle. Vaya. Pedro, ¿añades algo? Bueno, me parece correctísimo lo que está diciendo Helga. Yo añadiría que creo que es muy importante también educar a los propietarios, es decir, no solo al perro en este caso, sino que los propietarios es una parte fundamental de el entendimiento para evitar estos factores de estrés. Entonces, pues tanto en la clínica y en Silla como en Valencia Sur, cuando tenemos este tipo de episodios, pues solemos contactar con algún tipo de etólogo, pero muchas veces dirigido a que hable con los propietarios, más que haga una actuación solo sobre el animal. Porque si el propietario no es consciente de que está generando él el problema y que se está equivocando, difícilmente vamos a poder corregir la actitud del perro. Realmente en esto tiene toda la razón Pedro. Nosotros, por ejemplo, cuando nos llaman para modificaciones de conducta, nosotros no trabajamos sobre el perro. Es más, yo no toco al perro prácticamente, claro. Simplemente para enseñarle a lo mejor algún ejercicio al propietario. Realmente actúo sobre el propietario, cambiando la forma de pasear del propietario, de actuar sobre el perro, de tratar al perro, de alimentar al perro, etcétera. Entonces, todos esos factores hacen que el propietario sea más consciente de lo que es su animal y aprenda a tratarlo. Al modificar el propietario su conducta, el perro es el que modifica la suya. Pues ya sabéis, queridos oyentes, sí, Pedro. ¿Sí? Respecto a esto, hay una cosa muy, muy curiosa, muy importante, y parecen preguntas tontas y muchas veces se hacen de manera muy intencionada, ¿no? Por lo que comentaba Helga. Yo a la mayoría de propietarios, de vez en cuando les pregunto, ¿tu perro dónde pasea? ¿Por delante o por detrás de ti? Y no me saben contestar. Lo pregunto porque cuando tengo alguna sospecha ortopédica de luxación de rótula, por ejemplo, que quiero saber si el propietario lo ha visto cojear o el típico traspiés que pegan con las luxaciones o patadas ninja, como le digo yo, esto lo tengo patentado, se lo pregunto a los propietarios y no lo saben. Entonces, muchas veces no son conscientes que el perro está detrás porque tiene un tipo de fobia que van arrastrando más que va caminando el perro y esto, por ejemplo, puede ser un signo precoz de detección de este tipo de situaciones. Es decir, una cosa tan sencilla como el paseo en animales puede ser de una manera muy correcta y en otro propietario no lo identifica. Pues ya sabéis, ojo al dato, fijaos cómo pasea vuestro perro con vosotros, si va detrás, si va a rastras, también puede tener pues algún tipo de lesiones, a lo mejor no solo en las patas, también en el cuello, aunque ya han cambiado todos las correas y los collares, prácticamente ahora lo que se lleva más es el arnés, ¿no? El problema no, porque hay muchos comercios que todavía siguen vendiendo el halti de hocico y ese collar puede producir, bozal puede producir problemas cervicales en los perros por una mala utilización. Hay muchos collares que hoy en día se siguen vendiendo y que no son considerados peligrosos, pero pueden producir problemas cervicales en los perros por una mala utilización, porque se les vende a los propietarios sin enseñarles realmente a utilizarlos. Pedro, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, además... pues es que han salido tanta variedad, además, en ningún momento nos hemos remitido a hablar de este tipo de collares que pegan descargas eléctricas, ¿no? Algunos que pueden emitir unos ultrasonidos. Creo que no es la solución, ¿no? Son malos parches que en algunos casos solucionan a medias o incluso pueden empeorar el problema, porque si lo solucionan de manera temporal, muchas veces luego la solución definitiva es mucho más complicada. Uh-huh. Pues ya lo sabéis, lo habéis escuchado bien y ahora nos vamos a poner a hablar de nuevo otra vez, una vez más, porque es un año de sequía, sobre todo de la procesionaria. Sí, eso, los pinitos están llenos de esos nidos que de repente se sueltan y bajan todas estas oruguitas y son un auténtico peligro para nuestro perro. Hace unos días, el martes, sin ir más lejos, hablábamos con Jornet de este tema de nuevo y hablábamos de irnos corriendo al veterinario, pero antes lavarle, o si teníamos a mano agua, pues enjuagarle bien la boca sin frotar. Ahí nos quedamos. Pero Pedro Swain nos va a dar unos datos más que interesantes. Adelante, Pedro. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que nuestro perro, yendo por el campo, pum, meta el hocico donde no debe? Pues hay una matización muy importante, y es respecto al agua. El agua no nos sirve cualquier temperatura. Es decir, el agua a temperatura normal, de grifo, que nos encontramos en un río, en una acequia, puede ser incluso perjudicial. ¿Por qué? Porque para que el agua sea efectiva, como la proteína es termolábil, es decir, es sensible a las temperaturas medias o elevadas, se necesita que el agua esté caliente, es decir, una temperatura entre 45 y 65 grados. Desde luego nadie tiene un termómetro en el dedo índice, pero el agua a temperatura normal va a perjudicar más que nos va a beneficiar. Va a perjudicar, sí, más. Porque va a arrastrar la toxina y no la iban a activar. Mientras que este tipo de aguas en las cuales están atemperadas, a temperaturas superiores a 45-50 grados, sí que nos va a producir esa inactivación de la toxina. De la toxina, incluso quieres decir que podemos salvar la lengua, porque lo último que oímos es que teníamos que hacernos a la idea que el trozo que se había tocado, nos quedaba, el perro se quedaba sin parte de la lengua. No. De hecho, depende de la capacidad de respuesta y del tiempo en el cual actúas. Hay muchísimos casos en los que se salva perfectamente ya no solo la lengua, el belfo. Cuidado con las conjuntivitis también producidas por procesionaria, ¿eh? No hay solo glositis, es decir, inflamaciones en la cavidad bucal. También a nivel de espacios interdigitales y en los ojos, hay perros que pueden tener problemas de úlceras muy serias por rascarse. Ahí haríamos lo mismo, aplicábamos sí, siempre agua caliente. Agua caliente, ¿eh? Tampoco demasiado caliente. No hirviendo, evidentemente, no le vas a tirar el hervido, pero sí a temperaturas de 45 o 60 grados. Claro, mientras nos vamos, tenemos que irnos al veterinario, entre que volvemos a casa, calentamos un poquito de agua, como has dicho, metemos el índice y que esté calentita. Exacto. Y con eso podemos... Muy, muy importante también... ¿Qué tiempo puede llegar a pasar entre que nos vamos a casa? Claro, a lo mejor hay un cuarto de hora, suponiendo. Un cuarto de hora, el problema de la toxina, que me han soplado que luego tienes una pregunta muy interesante... Sí, por ahí, vamos, la toxina es de actuación inmediata, entonces digamos que tiene dos fases, es una fase inflamatoria ulcerativa y otra que es ulcerativa necrótica. Entonces, evidentemente la ulcerativa necrótica, que es posterior, estamos hablando tiempos de exposición aproximadamente media hora. Entonces, entre 15 y 20 minutos podemos conseguir salvar el estrato basal de los tejidos, es decir, las capas profundas, que una vez que se han perdido sí que es estos fenómenos de necrosis, es decir, de putrefacción, ¿vale?, a posteriori del tejido, pues se pueden solucionar. Se pueden solucionar, sí, Elga. Es que, entonces, si tenemos agua caliente en el momento, se la echamos, pues, pero si no, nos vamos corriendo al veterinario. Al veterinario hay que acudir siempre, porque esto lo que nos da es una tregua, es decir, vamos a frenar la progresión de la inflamación, pero no la vamos a detener. Luego, pues ya hay que poner... antiinflamatorios corticoides junto a antihistamínicos, analgésicos muy importantes. Es una patología que produce mucho dolor. De nada me sirve bajar una inflamación si al perro o al niño, cuidado, porque esto también afecta a chiquillos, sí, no le damos un condicionante de quitar el dolor, es decir, de una buena analgesia, que bien con opiáceos se consigue de una manera muy buena. Pero vamos, lo principal es llegar cuanto antes al veterinario para evitar llegar a la segunda fase, vamos a tardar mucho, antes le echamos agua. Y a eso que tenemos adelantado. Sí, ¿no? Es decir, es muy, muy sencillo. Entre que una persona se puede vestir o coge la llave del coche, si hay otra persona, y coge tirada de agua caliente rápido, que esto en 6-7 segundos en cualquier grifo de casa, sí, y encontremos sí, esta temperatura adecuada, pues varios baños rápidos, simplemente tirando el agua, sí, va a ir formidable. Es verdad, yo he dicho calentar agua, pero no. No, yo es que claro, nosotros... Estamos pensando en el huevo. No, es que yo he apagado el termo, no quiero, estoy pagando unas cuentas de luz que he dicho, se acabó. El termo lo apago, yo y es por que... eso lo digo. Puentea. Yo lo estaba pensando porque, por ejemplo, el lunes pasado íbamos a irnos de excursión por el campo, lo hemos pospuesto y nos vamos a ir de excursión este fin de semana, no, el siguiente. ¿Qué ocurre? Vamos por Serra, por el monte o por Villamarchante también, por el río Turia. Hay mucho pinar, hay mucha procesionaria y, vamos, si estamos en mitad del monte me cuesta más calentar el agua que llegar al veterinario. Sí, es decir, no me lo pienso. Claro. Evidentemente. De todas formas, con las lluvias que han caído, yo espero, no he vuelto al campo, uh-huh, pero espero que se haya eliminado bastante. No lo sé. Hay zonas que son muy problemáticas. Son muy problemáticas. Lo he visto... Tendrían que caer ahí rayos y centellas para acabar con todo ello. Es un verdadero plaga lo que está viendo en algunas zonas. Pedro, ¿qué es la taumatopenia? Pregunta filipina. Ramiro, ¿estás hablando por señas? No te preocupes, puedes decirlo. Estaba diciendo que es más conveniente. ¿Qué? Cuando habléis, que habléis directamente al micro. Sí. Y entonces se escucha mucho mejor la gente que está con los temas. Porque lo que decís es muy interesante. Sí. Si encima se oye, fenomenal. Pues ha habido un trozo que no te he oído. No sé, es que te deben haber bajado por algo. me han quitado la voz. Te han quitado vatios, no estoy segura. Bueno, taumatopenia, ¿lo he dicho bien? Efectivamente. Es importante que lo sepamos. A ver, no te oímos, Pedro. Un momento, un momento. ¿Eh? Hello, a ver, habla. Hi. Ahora probando. Ahora estamos. Hola en filipino, hi. Ah, sí. Muy bien, has aprendido idiomas y eso en 15 días, ¿no? Sí, la imaginación al poder. Bueno, cuéntanos, taumatopenia, ¿es importante que lo sepamos? La taumatopenia realmente es la toxina que genera todo el cuadro de inflamación y de necrosis en la procesionaria. Uh-huh. Y es el tipo de proteína que se va a inactivar con el calor. De acuerdo. ¿Has tomado nota, Ramiro? ¿Quieres añadir algo? No, me ha parecido bastante bien lo que ha dicho. Continúe, por favor. Vale. Bueno, hablábamos antes, como os habéis fijado, de terapias asistidas con animales. Creo que, Helga, estás pendiente ahora mismo de algún curso a la vista o que tienes algo en mente. Bueno, yo pertenezco a Grecocom, el gremio de comerciantes de animales y compañía. En uh-huh. Grecocom hay diferentes comercios y profesionales, todo relacionado con lo que es el animal doméstico. Y entre ellos, por ejemplo, está ISA, que es una asociación de terapias asistidas con animales, que nos va a ofrecer un taller sobre terapias asistidas, que además es un taller abierto a todo el público y muy económico, el día 23, creo, si no me equivoco, de abril, por bien, la tarde. Bien. Para los asociados de Grecocom es un taller totalmente gratuito y para cualquier otro particular pagan 12 euros. Es decir, bien, por 12 euros... Pero asistidas con animales no tienen por qué necesariamente ser... gente discapacitada, ni nada de esto, no, sino personas normales como nosotros. Bueno, tampoco somos tan normales, pero más o menos lo aparentamos, ¿no? Una actividad asistida con animales no siempre va encaminado a una persona con una deficiencia física o psíquica. Cualquier persona, yo recibo terapia de mi parte de mis animales todos los días. Uh-huh. Acariciar a un animal, a un gato o un perro, coge y controla también el ritmo cardíaco de las personas. Es decir, cualquiera podemos beneficiarnos de este tipo de actividades o terapias. Uh-huh. Activan también, por ejemplo, el nivel de atención en los niños y no tienen que tener un déficit de atención, sino, por ejemplo, para... Hoy en día nos cuesta mucho que los niños se centren en leer, pero, sin embargo, si están leyéndole un cuento a un perro, se centran más y son capaces de dedicar, en vez de 15 minutos a la lectura, dedicarle una hora. Pero lo leerán con el móvil, ¿eh? Eso tenlo seguro. Eso también puede ser. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Ya que estamos en mis queridos animales y es el momento de los saludos. Nos gusta saludar a todo el mundo, no solo saludarnos a nosotros mismos. Por eso saludamos a Rubén Olmeda, que nos escucha con Zoe, una gatita rescatada que tuvimos además a Amalia hace poco de la colonia de gatos. Pues parece ser que es una gatita de esa colonia. Y la pastora alemana Sara, suena así como una pastora alemana, ¿no? Una encima alemanota y se llama Sara. Pues es un encanto de perra que está toda la vida con él. Toda la vida de ella, por supuesto, y bueno, pues muchísimos saludos. Me imagino que ahora estaréis por el monte trotando, como os gusta. Pues aquí estamos nosotros. Ese es el momento saludo. Y también vuelvo a saludar a Ramiro Segreyes, porque te veo los ojos entornados. Buenos días, Ramiro. ¿Qué tal? Buenos días. Te noto hasta la voz carrasposa. ¿Cómo es este que dice? Buenas, tienen zapatillas muy buenas. Dice, sí, muy buenas, pero ¿tienen zapatillas? Así se quedan, ¿no? Quería decir que eran muy buenas las zapatillas. Pensamiento circular. Bueno, estábamos hablando de lo importante que es tener un animal, ¿no? Un animal cerca, de lo bien que nos sienta, de lo felices que somos y todas estas cosas que se les llama de alguna forma terapia asistida. Bueno, yo estoy en terapia asistida, entonces. Todos hoy en día. La verdad es que da muchos beneficios el tener un animal en casa. Puede resultar muy beneficioso para la salud de las personas. Por ejemplo, a mí se me dio el caso de que yo tenía comercio y había una señora con un niño que era una señora mayor y ella no quería salir de casa. Una persona mayor que tiene la obligación de sacar a pasear al perrito todos los días sale más. Además, que una persona que tiene un perrito tiende a saludar a otra persona que se encuentra por la calle y que tiene otro perrito, pero no la conoce de nada. Eso es terapia. ¿Sabes que hay gente que encuentra el amor de su vida paseando el perro? O varios amores, ¿eh? Hay gente que sí, que o grupos de amistades. No hablemos del dogging, por favor, que esto yo creo que es para todo público. ¿El dogging? Te lo acabas de inventar, Pedro. No, pero no me hagas hablar de estos temas. Habla, Pedro, hombre. Habla. ¿Para qué has venido? Si no, habla o calla para siempre. ¿Para hablar de dogging, Filipinas? El dogging fue el primer sistema de relaciones rápidas, sí, la excusa de voy a sacar a pasear el perro. Claro. El antiguo voy a comprar tabaco en España, estos sitios se llama dogging. Es así. Entonces, cuando veáis que vuestra pareja sale mucho a pasear el perro, es que hay algún lío por ahí. Poner las vuestras a remojar. Yo diría que lo peligroso es voy a sacar al perro y luego que se encuentre el perro en casa. Sospecha, ¿no? Sí. Bueno, hay una película muy famosa, creo que es La Hoguera de las Vanidades, en que él dice, bueno, no sé si va a sacar al perro o va a comprar tabaco. Bueno, el caso es que baja y se va a una cabina a llamar por teléfono a su amante y se equivoca y llama a su mujer. Y le dice, pilla. Y le pregunta, ¿qué tabaco me habías dicho que quería? Hay que tener un punto de Hay que ser rápido, ¿no? Te veo como que... No, creo que es rápido. Soy rápido. Bueno, yo me he equivocado muchas veces llamando a la gente y por eso tengo práctica. En Japón, basándose en lo del paseo de los perros y la socializar, se dio salió una noticia de que la gente sacaba a pasear repollos. ¿No ¿Cómo lo viste? Repollos? Sí, salió en Facebook. ¿Repollos? Sí, la gente que sale a pasear con un perro, ve a otro perro, saluda a la persona y le cuenta la vida de su perro. Bueno, sí. Pues en Japón, como no podían tener perros o resultaba muy caro o no era... Pues la gente que no puede tener un perro en casa sale a pasear con un repollo de una correa y claro, se encuentra con otra persona con repollo, otro repollo. Están muy mal los japoneses. Lo que sí que están las cafeterías de gatos, que allí pues se relacionan los gatos, los japoneses ni aun con gatos se relacionan. Aquí estaría bien tener ese tipo de cafeterías. A mí me molaría mucho que hubiera aquí en Valencia cafeterías de gatos o de perros. Nos vayamos acostumbrando a eso, a que... En Madrid ya hay dos, ¿no? En Valencia sí, bueno, y hay cafeterías que puedes ir que te ponen un platito para el gato y un platito para el perro. Sí. Pedro, sí. Has ido y alas... Pero... Estás pensando en el dogging, ¿no? No, yo hace tiempo que abandoné eso. Pero lo utilizaste alguna temporada. No, siempre he sido de gatos. Realmente creo que la primera persona que se le ocurra montar un modelo de negocio de este tipo va a pegar un pelotazo, por lo menos aquí en Valencia. El problema todavía es la legislación. Exacto. Hoy nos hemos reunido, por ejemplo, con la Consellería de Consumo en relación a legislar el comercio de animales. Uh-huh. Y es lo que comentábamos. Hoy en día la legislación está muy por detrás de lo que es ¿cómo se llama? El amor que existe por los animales. La vox populi. Exacto. Entonces, vamos nosotros por delante de la legislación. La legislación valenciana, por ejemplo, que yo sepa, prohíbe que un animal de compañía entre dentro de un comercio de que tenga que ver con alimentación. Entonces, es prácticamente imposible que un perro entre en una cafetería o en un bar a menos que el dueño se arriesgue a que le pongan una multa. Uh-huh. Estas cafeterías lo que sí que ofrecen es ese servicio en terrazas, ¿vale? Ya que, podemos ir, sí. Sí, que a mí también me ha pasado en una terraza ir a sentarme con mi perro y el dueño del bar decirme que no quería perros en la terraza, que también es un poco... Hace poco pasó en Chueca, en Madrid, que una invidente entró con su perro y en un comercio chino y la china enloqueció. Enloqueció, ¿no sabéis ese caso? Se creía que era un repollo lo que llevaba. Y le dio la chaca. Mía, aquí con el repollo. Aquí enloqueció y aquella dijo, no, oye, que no veo, que para ver. Que no, que te vayas en chino. Me imagino que se lo diría, ¿no? Y nada, y aquella venga a insistir. Y bueno, entonces quería pegarle y todo. Y entonces entró la hermana de la invidente y dijo, que nos van a pegar. Y aquella, quédate quieta hasta que venga la policía. Y que se lo explicamos a la policía y la china, y entonces entró otro chino, no sé, que vieron, no sé, desde luego, que verían a lo mejor que era un perro negro, no, un perro no sé. No, ten en cuenta que yo lo que me he encontrado muchas veces es que hay ciertas culturas que lo que es la figura del perro es muy diferente a las nuestras. Efectivamente. Gente, por ejemplo, sudamericana, que en su país de origen la mayoría de los perros son salvajes y atacan a las personas. Entonces, cuando llegan aquí es totalmente distinto encontrarse con que la mayoría de los perros o de los gatos son domésticos, son muy cariñosos. Que no les va a pasar nada. Y no les va a pasar nada. Ven incluso un chihuahua y, bueno, no pueden con ello. porque están acostumbrados que en su país la figura del perro es totalmente distinta. Uh-huh. Entonces, en la cultura china es lo que ocurre. Bueno, el perro no es un animal de compañía. Pues nosotros se ve que tenemos aún el español, tenemos una cultura que vemos un perro y también nos echamos, ¿sabes? Como si te fuera a contagiar la lepra o el tifus o tuvieras una enfermedad incurable, cuando la mayoría de las veces lo que nos dan son cosas buenas. Cosas buenas también lo que nos da la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, ¿os ha pasado que de repente vuestro perro empieza a rascarse y a rascarse? Parece que está tocando la guitarra una y otra vez y después este chiquito que le pasa, le pica muchísimo. Pues bueno, antes de irnos al veterinario quizás podemos aplicar algún remedio natural. Helga. Vamos a ver, yo antes de que cualquier persona aplique remedios naturales, que consulte a un profesional. La dermatitis puede ser por diferentes causas. Puede ser por un problema atópico, por un problema de salud, de garrapatas, de pulgas, de alergia alimentaria, o puede ser un problema de estrés. Yo antes suelo descartar primero los problemas de salud. Entonces, primero remito a un veterinario que le haga una revisión y... si no, pues ya miramos a ver los cuadros de estrés. Hay muchas veces que muchos de los problemas de conducta de los perros vienen también por problemas de salud. Entonces, es conveniente que los educadores caninos y los veterinarios trabajemos conjuntamente para que derivara ese perro al profesional que corresponda en cada momento. Vale, es que parece que es como lo más habitual, quizás también debido al estrés o no sé, o simplemente porque tiene una dermatitis. Mira, un ejemplo muy claro de lo que comenta Helga es el típico perro que tiene una obstrucción de las glándulas anales, pues como bien dice su nombre, están al lado del ano, y esto en los perros que no las pueden vaciar genera muchísimo picor, mucho prurito. Y son los animales muy característicos que van arrastrando el culete, que es lo que se llama el signo del trineo. Sí. Si no se consigue vaciar, esto a su vez genera muchísimo estrés y ya intentan, incluso pueden llegar a automutilarse. Sí. Y empiezan a morderse muchísimo y puedes incluso confundirte y pensar que la dermatitis es la causa primaria, es decir, que tienes una infección de la piel, cuando realmente el problema lo tienes en estas glándulas que no se vacían, ¿no? Que son... digamos el lenguaje no verbal del perro. Vale, pero ¿qué es el típico estreñimiento? No, bueno, esto no es otra cosa. Las glándulas anales son unos sacos que contienen un contenido muy bien. Ay, la misma palabra. ¿Verdad? El contenido puede contener el continente o algo así, o el Carrefour. Entonces, cuando en situaciones de miedo, de sumisión, eliminan esta sustancia. Y cuando lo percibe otro perro, pues un poco identifica la situación del otro perro. Pues cuando no se vacían de manera natural, arrastran mucho el culete porque intentan de una manera mecánica, ¿no?, forzar el vaciado, y si no se puede, pues ya empiezan a morderse, incluso a lamerse, y esto puede producir esta tontería y una dermatitis. Bueno, entonces lo que hay que ir, lógicamente, al veterinario... ¿Y qué solución tiene eso? Ante la porque sospecha, eso es muy típico. Sí. Sí, yo siempre he pensado, cuando mi perro hacía eso, que tenía lombrices. Bueno, sí, pero eso bueno, también lo asocian, ¿no? De hecho, no sé si sabéis que los pediatras, una de las cosas que le preguntan a los padres es si los niños cuando duermen rechinan los dientes. Que esto es muy típico de la parasitosis. Cuando los niños tienen parásitos, rechinan los dientes. Estos niños de 2-3 añitos, es muy característico al dormir, movimiento de los dientes. Esa ansiedad que te coge, ¿no? De sí, tener ahí una lombriz. Lo sigo haciendo yo. Yo creo que también. Yo tengo lombrices. Esto es que los que dormimos por la noche, es eso, con la férula, ¿no? Bueno, a mí me dijo el dentista, me pusieron... Es por las lombrices. Un bocado de los boxeadores. De Aníbal Lecter. Sí. Sí. Te han puesto algo vi, de eso, ¿no? No, lo vi y dije, déjalo, voy rechinando y voy mejor. Sí, te vas quedando sin dientes, lo sabes, ¿eh? Mm. Pero luego te levantas con dolor de mandíbulas, pues que sepas qué es eso, que tenías lombrices. Pues se llama brucismo. Brucismo. Es el nombre técnico. No. En este caso, bueno, hay cosas, desvélanos, más casos así que no ni sospechábamos. Una dermatitis resulta que es a lo mejor un caso de esto. Sí, y luego una cosa muy sencilla y es una de las bases estructurales de los problemas de piel y de hecho sirve como diagnóstico diferencial la mayoría de veces, es que normalmente no todos los problemas de piel son por justamente problemas en la piel. Sí. Y eso que parece absurdo es porque la mayoría de problemas endocrinos, de los dependientes de hormonas, tienen un reflejo en la piel. Y normalmente este tipo de problemáticas suelen ser lo que se llaman alopecias no pruriginosas. Es decir, siempre o casi siempre tenemos pérdida de pelo sin picor. Cuando veamos que nuestra mascota se le cae el pelo en diferentes zonas o en una en concreto, no vuelve a salir, pero no hay una sensación de prurito de picor, hay que plantear o pensar que puede tener un problema de este tipo. Sí. Muchas veces los problemas de estrés, cuando vemos al perro con el pelo mate, que se le cae mucho, etcétera, también podemos encontrar otros problemas de conducta, uh-huh. ¿Vale? Porque suele estar muchas veces relacionado con el estrés y la ansiedad. Ahí debemos de trabajar una reducción de estrés y muchas veces también un cambio de alimentación. Un cambio de alimentación. Parece que en la alimentación esté casi todo, que sea el secreto, ¿no? Como en nosotros realmente somos lo que comemos, como tú bien decías, Helga, e incluso te puede afectar psicológicamente si comes mal y al perro también. Me he inventado un chiste. Venga, cuéntalo. Dice, eres lo que comes. Entonces, por ejemplo, uno que roba mucho, que come mucho chorizo, porque es un chorizo. Seguramente. No le hace ninguna gracia lo que cuento. Pero mira, Helga, ¿eh? Claro. Helga está estallada en carcajadas. Bueno, ya casi a punto de irnos, quiero que nos des consejos, sobre la leishmania, que es ahora mismo el momento en que empieza a aflorar ese mosquito que nos puede arruinar la vida de nuestro can. Yo, el consejo que... Pedro, o lo que los que dos. O yo. Pipetas, collares, realmente... ¿Vacunas? La vacuna maravillosa de que ha salido hace tres años. Consúltalo al veterinario, porque yo, por ejemplo, vacunar a mi perro no le he vacunado. Prefiero con... al menos mi veterinario no me lo aconsejó y me dio un índice de probabilidades más alto de lo que era de fiabilidad con pipetas o con collares que uh-huh. lo que es la vacuna. Entonces, yo personalmente no vacuno. Vale. Ahí es lo mejor es consultar al veterinario. Es que esta serie de cosas no es cuestión de un educador canino, es un profesional. Veterinario. Yo un poco discrepo en esta línea, pero por una cuestión. Creo que es una vacuna útil, pero no es útil para todos los perros. Es decir, hay que hablar con el propietario y ver el perfil de perro en el que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la clínica y en silla lo que suelo hacer es perros de menos de 2 kilos, 3, no las suelo poner porque tienen un poder inmunógeno bastante grande. Entonces, las posibilidades de efectos secundarios son más elevados. Perros muy geriatras, un perro de 13 años. Si no has cogido leishmania en 13 años, chico, pues que la vayas a coger ahora, tampoco lo veo lógico. Y luego... perros que puedan tener sospechas de atopias, de alergias, que las vacunas pueden producir hipersensibilidad. Entonces, o sospechas de algún otro tipo de enfermedad. Entonces, creo que realmente seleccionando el perfil es una herramienta adecuada, pero al cual el propietario se lo tienes que decir. De acuerdo, pues muy bien. Pues ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Helga, por estar con nosotros. Pedro Suay... y Ramiro Segreyes, que aquí desde con esos ojitos que tienes hoy de no haber roto un plato. De no haber roto un plato y haber hecho y no haber dogging, dormido. Dogging, de haber estado haciendo dogging y no haber dormido mucho. También se puede por el día. Bueno, pues ya lo sabéis. Los que queráis usar pipetas, pipetas. Los que queráis poner pipetas y collares, collares. Y los que queráis disimular, no comáis chorizo porque se notará en la cara lo que sois. Bueno, y los que queráis, por supuesto, poner la vacuna, pues también no, es aconsejable. La vacuna es un elemento más, es decir, también se puede vacunar, poner pipeta, ¿ya? Y por follar, supuesto, y ya vas más segurito. Y dar domperidona, que es un producto que relativamente ha salido hace poco, sí, que se está viendo que tiene unos efectos a nivel preventivo y de tratamiento en las primeras fases de Leishmania muy interesantes, ¿eh? Pues eso, que si quieres nos metemos en profundidad otra semana. Ahora nos tenemos que ir corriendo. Estupendo. Estupendo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Pati. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida, de la gente que os quiere y de vuestros animales. Y reíros a mandíbula batiente, aunque sea sin motivo, son los mejores abdominales. Se despide David García y Mario al sonido. Ramirito Segreyes y Yata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Sparivo lontano laggiù, una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù.